tiempo, uno aprende la sutil diferencia entre sostener una mano y encadenar un alma. Uno aprende que el amor no significa recostarse, y una compañía no significa seguridad. Y uno empieza a aprender que los besos no son contratos, y los regalos no son promesas. Y uno empieza a aceptar sus derrotas con la cabeza alta y los ojos abiertos, no con el dolor de un niño. Y uno aprende a construir todos sus caminos en el hoy, porque el terreno de mañana es demasiado inseguro para planes, y los futuros tienen una forma de caerse en la mitad. Y después de un tiempo, uno aprende que si es demasiado, hasta el calorcito del sol quema. Así, uno planta su propio jardín y decora su propia alma, en lugar de esperar a que alguien te traiga flores, y uno aprende que realmente puede aguantar, que uno es realmente fuerte, que uno realmente vale, y uno aprende y aprende con cada adiós. Uno aprende. Y es que cuando sientas que todo está cuesta arriba, cuando creas que no hay salida, cuando tu cansancio sea tan grande, es necesario descansar, pero jamás te rindas. Porque aunque la nube sea tan gris que parezca que no hay luz y parece que no hay salida, llora si quieres, pero no te rindas. Porque después de la desesperación, después de toda tormenta y después de descargar tu alma, verás que ha valido la pena. Pero no te quedes ahí. No te rindas. Vale la pena. Tenemos que levantarnos. Tenemos que levantar nuestro ánimo, especialmente cuando sentimos que las cosas no son como uno las espera. Que las cosas son fáciles y son difíciles. Depende del momento, depende de las personas, depende de las circunstancias. Pero esa palabra de ánimo solo vale si sale de ti, si sale de dentro, de lo más profundo de tu alma. Si realmente sientes que necesitas volver a levantarte, si realmente ves que tu vida no ha terminado hasta tu último suspiro, si en definitiva sabes que más que palabras, lo que importa es la fuerza que te empuja, déjate llevar, porque habrás visto que todo eso vale la pena. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Cita con la Noche? Bienvenidos a la edición 354 de este que es vuestro espacio, Cita con la Noche. Me llamo Alberto Sarasúa y estoy encantado de estar contigo una noche más, un rato más, para compartir todo aquello que realmente necesitamos. Hoy me gustaría dedicar este programa a todos aquellos que en algún momento os habéis sentido caídos, bien sea por un fracaso, bien sea porque de repente habéis notado que las fuerzas os faltan, pero también habéis sentido esa pequeña voz interior que te dice ánimo, ánimo, levántate, continúa, y le habéis hecho caso. Si es así, enhorabuena, porque esta vida, más que nunca, os pertenece por completo. Y esto es Cita con la Noche, este modesto pero a la vez intenso propósito de acercar corazones, de acercar a todos aquellos que estamos en la misma sintonía, en los 5 continentes del planeta. Estés donde estés y seas quien seas, bienvenido, porque tú eres parte de algo que nos une, de algo que nos hace más humanos, más sensibles, que de vez en cuando es bueno entrar en nosotros, dejar el ajetreo diario, la superficialidad de algunas relaciones y entrar en lo que realmente nos llena. Hoy sí que vamos a necesitar mucho ánimo para seguir adelante, pero ese ánimo, amigos, nos lo vamos a dar entre nosotros para soltar esa voz que tenemos dentro, para liberar las ganas de ser mejores, de seguir adelante y de cumplir con todos nuestros sueños. Cita con la Noche. Alberto Sarasúa. Y es que muchas veces tenemos miedo, miedo de lo que podríamos no ser capaces de hacer, miedo de lo que podrían pensar si lo intentamos. Dejamos que nuestros temores se apoderen de nuestras esperanzas y decimos que no, cuando en realidad lo que queremos es decir que sí. Nos callamos cuando queremos gritar y gritamos con todos cuando deberíamos cerrar la boca. ¿Por qué? Si al fin y al cabo, solo vivimos una vez. No hay que tener miedo y no hay tiempo de tener miedo. Basta entonces. Hay algo que nunca has hecho, por tanto, atrévete. Olvida que te están mirando. Intenta una jugada imposible. Corre el riesgo. Y no te preocupes por estar permanentemente aceptado. No te conformes con ser uno más, porque nadie te ata, nadie te obliga. Saca lo que tienes dentro, lo mejor de ti mismo, sé tú mismo, porque no tienes nada que perder y desde luego, todo, todo por ganar. Que muchas veces creemos en el destino, rezamos, esperamos que las cosas pasen y nos olvidamos de lo más importante. ¿Sabes lo que es? Creer en nosotros mismos. Porque nos conformamos en vez de arriesgarnos. Y no pensamos que cada día que pasa jamás volverá. Nada está escrito, nada está hecho, ni siquiera lo imposible. Todo depende de nuestra voluntad, de esa fuerza que nos sale de dentro, de decir sí puedo a cada uno de los desafíos que se nos presentan en nuestra vida. Tenemos el poder, y sobre todo cuando estamos decididos, cuando estamos convencidos, cuando de verdad queremos algo, no hay ningún obstáculo capaz de imponerse. Que si queremos podemos llegar alto, podemos hacer lo que sea. Lo único que tenemos que hacer es proponérnoslo, porque si sueñas con ser el mejor del mundo, si sueñas con aplausos, si sueñas con todo eso, ya es tiempo de despertar. Amigo, amiga, exígete más, más cada vez. Vive sin domingos. Corre cada día un poquito más lejos. Salta un poquito más alto en cada día. Y conviértete, ¿por qué no?, en tu propio ídolo. Súmate a dar la vuelta al marcador. Que cuando no esperes nada de los demás, cuando sientas que de vez en cuando las cosas dependen de ti, se va a fortalecer tu espíritu. Y poco a poco, esas voces que escuchas se tornarán en ovación. Tu respiro se llenarán de logros y tu vida, lo más importante, tendrá sentido. Están los que usan siempre la misma ropa, los que llevan amuletos, los que hacen promesas, los que imploran mirando al cielo, los que creen en supersticiones. Pero también están los que siguen corriendo cuando les tiemblan las piernas. Los que siguen jugando cuando se les acaba el aire. Los que siguen luchando cuando todo parece perdido. Como si cada vez fuera la última. Convencidos de que la vida es un auténtico desafío. Sufren, pero no se quejan, porque saben que el dolor pasa. Saben que el dolor es algo que es propio, pero que se va. Es como el sudor, que se seca. El cansancio también termina. Pero hay algo, amigos, que nunca desaparece, que es la satisfacción de haberlo logrado. En los cuerpos de todos corren la misma sangre. Lo que hace diferente es el espíritu, la determinación de llegar a una cima. Una cima, recordemos, a la que no se llega superando a los demás. Solo se llega cuando uno es capaz de superarse a sí mismo. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. La verdad es que es un hecho que lo que pasa por tu mente te afecta mucho más de lo que piensas, incluso afecta lo que sientes, lo que ves, lo que percibes a tu alrededor. Es importante que cuidemos nuestros pensamientos porque son los que alteran nuestro estado de ánimo. Digamos que es esa voz que nos está continuamente hablando, que nos dice muchas cosas y que está ahí para recordarnos. A veces nos recuerda como que estamos perdiendo el tiempo, que no deberíamos dedicarnos a unas cosas y sí a otras. A veces uno está pensando en algo y de repente nos dejamos llevar por otras cosas, con imágenes, con sensaciones, con sonidos. A veces nos ponemos a la defensiva. Por eso es importante darnos cuenta de cómo nos sentimos, sencillamente para encontrarnos mejor. Cada vez que te des cuenta de que te encuentras mal, pues de mal humor, con una cierta depresión, mira a ver qué es lo que está pasando a tu alrededor y qué es lo que piensas. Normalmente ha sido porque has pensado algo que no era de tu agrado, algo que te ha sucedido, o sencillamente algo que no está bajo tu control. Bueno, pues mírate como un observador, es decir, mira como si fueras otra persona. Así te das cuenta de cuánto te han afectado esos pensamientos. Y verás cómo tu estado de ánimo va mejorando. Y si estás en un estado de ánimo, digamos, neutro, ni bueno ni malo, intenta dar gracias por lo que tienes, por tu familia, por tu salud. A veces simplemente sentir esto sube nuestro ánimo y nos hace sentir mejor. Y desde luego, si tu estado de ánimo es bueno, es alto, es porque tus pensamientos son así, son buenos. Pues continúa así, agradeciendo, alegrándote, y no te bajes del tren, porque ese es un periodo increíble, estupendo en tu vida, que te hace sentir muy bien. Pues fíjate, como muchas veces nosotros mismos cambiamos las cosas. Las cosas son como son, pero depende mucho de cómo las veamos. Por eso el ánimo no viene de fuera. Puedes en algún momento determinado basarte en algo concreto. Pero si lo que realmente te empuja hacia adelante es algo que llevas muy dentro, una sonrisa, un sonido, un recuerdo, una sensación de bienestar, cuídalo, mímalo, tenlo contigo como el mayor de tus tesoros y déjalo salir, tanto si lo necesitas como si no. Porque es verdad que esta vida es demasiado breve y vale la pena vivirla como realmente uno se lo merece. Tiempo ya en Cita con la Noche para escuchar un cuento que sin ninguna duda nos va a hacer pensar bastante. Dicen que había una vez un horrible ogro que todos odiaban y compró en la tienda un espejo de su propio tamaño. Lo colocó en uno de los muros de su palacio. Podía verse en él de cuerpo entero. El vendedor le había asegurado algo que terminó por convencerlo. Le dijo: "Este espejo lo embellecerá, mi excelentísimo señor. Se verá usted en él como siempre quiso verse". Y aquí que el ogro pasaba horas y horas frente al espejo comprobando sus bondades. Era cierta la promesa del tendero, podía verse allí como siempre había soñado ser. En ese momento cambió el ogro su mirada sobre sí mismo y consiguió que todos lo vieran distinto, a pesar, como es evidente, que su cuerpo no se había transformado. Ya no era tan horrible para los demás porque había comenzado a embellecerse para él. Y ya no era odiado por todos porque había aprendido a quererse en el espejo. Así que, descúbrete a ti mismo con amor para que los demás también comiencen a quererte.

es agradecer cada mañana el milagro de la vida. Para ser feliz no hay que tener miedo de los propios sentimientos. Uno tiene que saber hablar de uno mismo y con uno mismo. También coraje para decir que no. Y seguridad para recibir una crítica, aunque sea injusta. Ser feliz es besar a los hijos, mimar a los padres, tener momentos especiales con los amigos. Es tener madurez para decir me he equivocado, osadía para decir perdóname, sensibilidad para expresar un te necesito y capacidad de decir te amo. Por eso mismo, querido amigo, querida amiga, te deseo que tu vida sea un mar de oportunidades para ser feliz. Que en tus primaveras seas amante de la alegría. Que en tus inviernos seas amigo de la sabiduría. Y cuando te equivoques en el camino, vuelvas a empezar otra vez. Porque así mostrarás que eres un auténtico apasionado de la vida. Y te darás cuenta de que ser feliz no es tener una vida perfecta, sino usar tus lágrimas para regar la tolerancia, para usar los errores y esculpir serenidad, porque usar los obstáculos es necesario para abrir las ventanas de la inteligencia. Nunca desistas, jamás desistas de las personas que amas y nunca dejes de ser feliz, porque la vida es un espectáculo que no te debes perder. Y tú eres, y lo sabes, un ser humano especial. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Cita con la Noche. Espero de verdad que te haya gustado. Y espero también que en los próximos días pues puedas contar lo que tú quieras en nuestro muro de Facebook Cita con la Noche o dejando un comentario en ivox.com. Muchas gracias. Gracias por estar ahí. Gracias sobre todo porque el auténtico ánimo de este programa, la fuerza que nos da, es precisamente tu presencia.